¿Cómo se llama usted? Toñi de la Rosa. Mucho gusto. ¿Me puede decir la edad que usted tiene, por favor? 48 años. Creo que yo, perdona que lo diga, usted más o menos tiene que estar en la flor de la vida, todavía. Claro, por supuesto. No lo dudes. Claro. ¿El lugar de trabajo es el centro cívico de aquí del Cerro? Bueno, yo no estoy trabajando aquí, estoy haciendo práctica de un curso de mediación comunitaria y estoy haciendo las prácticas de ese curso. Ah, bueno. Y bueno, ¿qué usted, cómo ve el barrio, cómo ve las cosas? ¿Cómo ve? Bueno, pues por lo que yo estoy viendo estos días que he hecho aquí de práctica, es un barrio donde hay mucha población inmigrante. Entonces, nosotros estamos aquí en el centro cívico. Yo estoy haciendo las prácticas en la asociación marroquí para ayudar a las personas inmigrantes. Y la verdad que la asociación pues hace un buen trabajo, con toda esta población inmigrante. Por ejemplo, esta mañana de 10 a 11 y media pues hemos estado dando a personas que lo necesitan clases de español para aprender el idioma. Porque es muy importante cuando tú vas a otro país, pues es importante para la integración en ese país, muy importante aprender el idioma, ¿no? Creo que es lo fundamental. Si tú estás aquí en España y no sabes hablar español, no te puedes comunicar con los demás. Entonces pienso que es primordial. Y bueno, eso. Yo estoy aprendiendo muchas cosas también. Bueno, pues muchas gracias a todos, coño, por su tiempo. Y...